Liberación primero de mayo. Estoy atrapado, todos dicen que soy el culpable. Me pegan de todos lados, no sé qué hacer. Vas al colegio, me cuentan tus amigas. Ahora estoy pagando por estar con vos. Parece que tus padres no conocen el amor, no comprenden que tú estás enamorada, enamorada. Acusado, acusado, acusado por haberte amado. Acusado yo estoy. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos.